vas a encontrar donde menos te lo imagines. No le tengas miedo. El Bicho Reactor, todos los martes a las 22 horas. Esto es El Bicho Reactor, mi nombre es Hernán Manso, Malena está operando los controles. Nico, ¿cómo andás? Bien, ando muy bien acá. Vamos a despedir el año. Sí, estamos despidiendo el año. Mañana es el último día del año, este es el último programa del Bicho Reactor 2014, que pasaron muchas cosas. Este año se me pasó de puta madre, claro, muy rápido. Cosa, verdad, sí. Sí. Ahí está. Se me faltaron una oreja, ¿no? Se faltaron una oreja, me la tiras al revés. Muchas cosas, muy intenso. Bueno, bienvenido, hermano. Bienvenido, Nico, por favor. Bienvenido a todos los que están del otro lado. Vienen algunos amigos a brindar en un rato, seguramente capaz están ya llegando. Capaz están por ahí. La cagada de ahora podemos comentar a los oyentes que te cambiamos de estudio. Entonces no se ve. No tenemos las peceras que ganan el lobby de la radio. Sí. Pero bueno, no pasa nada. Lo rompí. No, nada se rompe, todo se transforma, Nico. Vamos. Esperanzador. Sí, estaba viendo, bueno. Hoy planteamos un programa precisamente muy musical. Sí. No pude no salirme de repasar un poco cosas del año. Bien. Suele pasar. Sí, suele pasar, está bueno. Y ha sido un año, a partir de eso me di cuenta que ha sido un año tan intenso y tan bueno con tantas cosas que estaba bien hacerlo. Sí. Está bien hacerlo. Si los oyentes se quieren comunicar con nosotros, no tenemos los teléfonos acá, pero pueden mandar el mail o estamos conectados en Facebook, que es el... ¿Hay teléfonos acá? ¿Me los decís? Porque no me los... 4864-0489 o 4866-1095. 10 años, ¿eh? 10 años, boludo, por favor. Por favor. Bueno, sí. Vamos a repetirlo, 4864-0489, 4866-1095 y nos pueden mandar mails al bichorectorradio@gmail.com. Este, el blog es elbichorector07.blogspot y estamos en Facebook ya conectados. Este es nuestro último programa al aire del 2014 y volvemos en el 2015, como solemos hacer todos los años, que es a partir del mes de febrero. ¿Y de qué manera? En chancleta. Ahí va. Chancleteando. Que no sabemos bien cuánto nos dura, pero arrancamos así. Y hasta abril. Hasta abril. Cada vez estamos. Se tira cada vez más. Así que, pero bueno, hoy nos toca celebrar y despedir el 2014 como lo merece. Con música. Con mucha música. Un tema, pensamos en lo mismo, un tema. A ver, ¿por qué? Vamos a pasar más adelante, no lo adelantemos. Bien. Lo que va a sonar ahora, vamos a hacer como tandas largas de música, de musicales. Sí. A mí una de las primeras cosas que me pasó fue empezar a acordarme los shows que fui a ver este año. Shows. Muchos. ¿No? Muchos shows. Sí. Mucho internacional, Fonso. Sí, pero no tanto. Más vago. Fui a varios. Viste, uno después hace el reconto das cuenta que... Perdón, pero este año creo que... Está más complicado. Fue como... ¿Más apagado, decís? No, así como muy rápido para mí. ¿Muy rápido? Esa sensación tuve. Y pero ahora sí, a mí también me da. Sí, sí. Mucha celebración, mucha banda. Eso cuando... Exactamente, cuando pasa mucho. Cada uno en su año, en su profesión, en su vida. Sí, sí. Así que, pero bueno, cuestión que empecé a hacer un raconto, me costó acordarme de algunos shows. Sí. Me centré, vamos a pasar música de alguna de las bandas internacionales que visitaron el país. Uno de los grandes, o el primer gran evento fue Lollapalooza, la primera vez que se hizo acá en Buenos Aires y que estuvimos ahí. Me acuerdo que la primera noche salí al aire, fue un martes. Así es. Conté un poco de qué se trató y en ese festival tocó una de las bandas que va a sonar, la primera que va a sonar a continuación. Después, el show del año para mí, pues voy a empezar a nombrar. La que va a sonar primero es Arcade Fire, una banda que esperaba mucho ver. Me quedé con un gustito de verla en un lugar cerrado y un show solo de la banda, pero estuvo buenísimo. Y después va a sonar un tema de Queens of Stone Age, para mí el mejor show de banda de afuera que vi en el año. Terrible. Hoy me preguntaron por una encuesta qué momentos o qué momento fue el más emotivo de alguna de algún show en vivo. ¿Y nombraste Queen of Stone Age? Nombró un momento de Queen of Stone Age, nombró un momento de Lollapalooza. Bien. Que los conté, en Lollapalooza estábamos viendo a la banda Savage, una banda británica inglesa de chicas, y de golpe tocaron en otro escenario, era a las 3 de la tarde, estaba tocando el Mató un Policía Motorizado. Y de golpe escucho a lo lejos, ¿no? Que sí. Empieza a tocar el tema de Chica Rutera. Bueno, agarré, salí corriendo, corrí literalmente hasta el escenario. Vi todo el tema, terminé el tema, agarré y me volví caminando al otro lado. Eso tiene el festival. Bueno, festival, eso es un momento emocionante, ¿no? Bien, que no, o sea, reacciona. Sí. Fue uno de los que mencionó. Muy bien. Bueno, así que vamos a empezar con la música. Vamos a escuchar, como les decía. Bueno, vamos a anunciar primero el tema con el que abrimos. Por favor. Se llama Misty Mountain Hop de Led Zeppelin, del disco 4 de Led Zeppelin, editado en el año 71. Y en este 2014, Led Zeppelin reeditó toda su discografía. Con bonus, en realidad no son tantos bonus tracks, sino es como que ponemos el 4 que lo escuché hace poco. Sí. Es el mismo disco, pero con versiones diferentes. O la versión de música de instrumentos solos. Lo cual es muy bueno porque descubrí, por ejemplo, en el clásico de Led Zeppelin, Stairway to Heaven, Escalera al Cielo. Ajá. Un teclado que antes no había escuchado nunca. Sonido nuevo. Un sonido teclado, dejamos genial. Muy camuflado detrás de una guitarra con efecto. Ajá. Que estuvo buenísimo. Bueno, se reeditó toda la discografía, bueno, le queda hacer. En realidad llegaron hasta Houses of the Holy, que es el quinto disco de Zeppelin. Con lo cual tiene que ver con este 2014, el haber abierto con Misty Mountain Hop de Led Zeppelin. Y ahora sí, vamos a pegarle tres temas seguidos de tres bandas que tocaron en Buenos Aires este año. Primero Normal Person, del último disco de Arcade Fire, Reflector, del año pasado. Después My God is the Sun, de Queens of Stone Age, del disco Like Clockwork del año 2013 también. Y cerramos con uno de los shows que más emoción me dio este año. No te diría que por ahí el mejor, pero que por ahí tuvo más carga emocional y que fue muy, muy, muy bueno, o sea, muy contundente, que fue el de Jesus and Mary Chain. Y vamos a cerrar este bloquecito, esta tanda, con Jesus and Mary Chain, el tema Head On desde Automatic del año 89. Así que disfrutemos la música. Muy bien. Say

El bicho reactor.